Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos en vivo en La Box para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que ya se instalen a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Así que un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha en varios lugares, no solamente de la Argentina, sino del interior y del exterior, del exterior también, ¿eh? Así que un saludo a toda la gente que nos está sintonizando y que se quedó desde Frecuencia Fans, se queda con nosotros hasta las 7 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Le damos la bienvenida en esta tarde, fresquita la tarde, una tarde bastante fresca, a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y a toda la gente del otro lado, miércoles tras miércoles. Hoy un miércoles gris en la provincia de Buenos Aires, porque al caer el atardecer fueron asomándose las nubes Son nubes de frío. Exacto, son nubes de frío, así que vamos a tener mucho descenso de temperatura en el final de esta semana. 11.1 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. Así que, pero parecería que fuera menos, ¿no? Parece como se siente un poquito menos, ¿no? Sí, capaz sí. Que se actualiza la sensación térmica y tenemos unos graditos menos. Bueno, acá están bien abrigados porque además de acá no hace frío, pero están con las camperas de Frecuencia Fans. Sí. Como la que se acaba de llevar Alejandro, ¿eh? Después vamos a postear la foto de él, que se llevó una campera de Frecuencia Fans. Recién la vino a buscar y se sacó una foto acá en el estudio, así que feliz con su campera para este día, ya se la llevó puesta. Sí. Se sacó la que tenía y se puso la campera de Frecuencia Fans. Un éxito increíble este sorteo. Y se viene más sorteo porque se viene el sorteo, viene el Día del Niño. Así que una pila de cosas, tablets, de todo tenemos. Me encanta como lo dijiste, el Día del Niño. Sí. Es el Día del Niño, no el Día de las Niñas. No, es el Día de... Sí, siempre fue el día del Niño. El Día de... Claro, sí, ahora... Creo que volvió a ser el Día del Niño. Volvió a ser el Día del Niño. Como lo fue eternamente. Que incluye tanto a niñas como a niños. Claro, exactamente. Bueno, vamos a empezar con un poco de música en la tarde fresca de este miércoles. Tenemos muchas cosas para compartir, muchas noticias de la actualidad del espectáculo. El espectáculo que da tela para cortar todos los días. Hay un quilombo nuevo en el mundo del espectáculo, del deporte, de todo tenemos hoy. Tenemos nota en vivo. No te muevas de ahí, que estamos en La Box hasta las 7 de la tarde. Y si querés enviar tu tu WhatsApp podés hacerlo. Exacto, lo haces al 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos con un dueto, ¿no? Un feat entre Tan Biónica y Airbag. Vamos a ver qué tal suena esta unión de bandas del rock y del pop nacional. Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estaba pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está muriendo esta mentira de la libertad. Y a veces pienso cuando me quedo solo. Te extraño, te lloro. Qué lindo arruinarse con vos, te juro. Linda, me está costando mucho. Yo también quisiera comprender que estás muy lejos.

enérgica, enfática, en cuanto al positivismo, aunque no al entrenamiento, entrenar, hacer sí, vida era una, sana, era motivador, era como motivaba mucho a la gente, ¿no? En todos los aspectos, en todas las áreas, sí. A los jóvenes, a los grandes. Así que bueno, esperemos que se recupere. Esperemos que se recupere. No, pronóstico reservado igual. Sí, su familia dio algunas declaraciones y bueno, están con un parte aún crítico, ¿no? Sí. Así que hay que esperar las próximas horas para ver cómo sigue evolucionando. Claro, que son horas decisivas. Bueno, vamos a presentar a nuestro periodista deportivo que viene con toda la actualidad y la agenda cargada de novedades de todas las áreas, ¿no? Del deporte. Matías Moholy, bienvenido. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, Damián. Bueno, gracias por la bienvenida. Mucha información deportiva en el día de la fecha. Juega Boca esta noche frente Atlético Tucumán en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, por la Copa Argentina, que es un atajo hacia la Copa Libertadores, ¿no? Por eso el equipo de Miguel Ángel Russo llegó el día de ayer y se prepara con aparentemente Paredes y Cavani de ojo título. Con el Atlético, ¿eh? Atlético arrancó bien con Pucineri. Arrancó bien, tuvo algo así como 6-7 refuerzos. La verdad que... De parte del tío. De parte del tío, sí. Le mandamos un saludo al tío. Desde acá apoyamos, al menos una parte de Frecuencia Show, apoya Atlético. Atlético de América, que hace dos poquitos ganó las elecciones por octava vez y va a estar 3 años más en el cargo de presidente de Atlético Tucumán. Decirle que yo le mando un saludo. Que está buena la camperita, ¿lo viste? El conjunto de Atlético está muy bueno. Tenemos que hacer algún pedido. Debería que llamarlo al tío. Que salga al aire. Ya salió en vivo una bueno, vez. Pero que salga otra vez, le mandamos un saludo. Bueno, por estamos otro muy felices por esta renovación de 3 años más. Por otro lado, River contrató 2 jugadores que venía peleando hace un tiempito por ellos, que son Portillo de Talleres, jugador polifuncional de Gallardo, y Galarza Fonda, jugador paraguayo, o por lo menos que milita en la selección de Paraguay, me parece que está nacionalizado paraguayo, y es un volante por derecha bastante interesante. Vamos a ver cómo le va en River. En Talleres ha hecho muchos goles, es un volante con llegada. Me parece que eran 2 jugadores que le faltaban a Boca. Sí, similares, un polifuncional, un 2 y un volante por afuera, de un 8. Y para eso ahora va a necesitar apoyo en el medio campo. Sí, igual el otro día, el viernes, debutó Paredes en la Bombonera, jugó 30 minutos y se notó la diferencia, ¿no? Sí. De jerarquía, de calidad. Sí. Unión estaba bien tirado atrás y sin embargo Paredes se encargó de meter pases filtrados, sí. Realmente se notó mucho la diferencia de jerarquía de Paredes con el resto de sus compañeros, claro. Y de los rivales, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, no, fue muy bueno el debut. Bueno, pero ahora que lo ponga todo completo, ¿no? Desde entrada. Vamos claro, a ver. Hay que ver cómo está físicamente. No está confirmado, aparentemente iría de titular y veremos cuánto le da al físico para aguantar el partido. Yo creo que va a jugar todo el partido. También hay que ver cómo se da. Boca va con algunas variantes. Teniendo en cuenta que jugó el viernes, después jugó el fin de semana de vuelta. Ahora hay polémica, ¿no? Con este campeonato, porque aparentemente ya el Chiqui Tapia quiere que Di María salga campeón con Rosario Central, ¿o no? ¿O estoy mintiendo? Por los penales. Por los penales, ¿eh? Un penal de... ¿Tú sabes que si vas a jugar en contra de Rosario Central vas a tener un penal abajo? Como con Barracas. Claro. El otro día se dio una situación particular en el fútbol argentino. Estaba jugando Aldo Civi defensa, si no me equivoco. Y viste que los arqueros se tiran cuando hay un cambio. Bueno, en este caso, Dóvalo echó a un jugador de Aldo Civi mediante VAR. Y para que hagan el cambio y el equipo se acomode, el arquero se tiró. Entonces Dóvalo fue a verlo y el arquero le dijo: ¿qué querés que haga? Y fue como que le reconoció que lo mandaron a tirarse. Y Dóvalo le sacó amarilla. Dejó entrar a los médicos, pero le sacó amarilla. Así que tal vez se puede marcar un antecedente para evitar estas avivadas. La verdad que sí, porque y cuando hacen los laterales, los laterales es increíble cómo tardan cuando el equipo va ganando. Es increíble cómo te consumen segundos. Que también ponen al rival que va perdiendo, ponen nervioso, ¿no? Y no es una picardía justa para el juego. Tendrían que frenar cuando el balón se va afuera, que se pare el tiempo. Como el básquet. Y se termina En el hockey pasó eso. Pusieron cuatro cuartos y se para y se modificó el tema del tiempo de juego, ¿no? Ahí ya tiempo neto de juego. Habría que cambiar el reglamento, ¿no? Claro. Que es algo más complicado. Yo creo que FIFA en breve lo va a hacer porque en el último mundial se daban 9 a 10 minutos de adición. Y si vos sumás eso, por ahí, en cuanto a la televisación y demás, te sirve por los sponsors, pero a veces no te da en tiempo de poner partidos. Bueno, y en el Mundial de Clubes, estoy hablando, se dio esto de, al jugar en Estados Unidos, el problema de las tormentas eléctricas. Sí. Por ejemplo, Chelsea Benfica se terminó jugando como... 2 horas después. Dos horas después, o más. Y que ya desvirtúa todo el partido, ¿no? Sí. Terminó ganando el Chelsea, obviamente, que terminó saliendo campeón. Pero bueno, teniendo en cuenta que el Mundial es el año que viene y en Estados Unidos también, habrá que tener en cuenta jugar en estadios cerrados, tal vez. Sí. O que se cierren la mayoría de los estadios para evitar demorar por las tormentas eléctricas. Sí. Bueno, vamos a una pausa musical. ¿Con quién vamos ahora? Amy Bowman. Era un nuevo aniversario de su desaparición física, ¿no? Exactamente, 23 de julio de 2011, 14 años... que nos ha dejado esta... Una voz impresionante, ¿eh? Una Exacto. gran artista. Bueno, las causas tuvieron que ver con las adicciones, ¿no? Sí, hoy se debatía el tema ese de cuántos artistas se fueron por la droga, ¿no? Muy por pobre, la maldita sí, droga. Un montón. Vamos entonces con Amy Winehouse, que es un homenaje, ¿no? Un adelanto de Frecuencia Retro en la tarde de Frecuencia Show. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Just, ooh, just need a friend.

y tiene que ver con Sandro, se van a cumplir pronto 80 años del natalicio de este gran intérprete de la música nacional, y hay muchos artistas que lo interpretan. Postmortem surgieron algunos más, pero hay algunos que tienen una forma particular de interpretarlo, como es el caso de Mariano Franchi, que está en el aire con nosotros en estos momentos y nos va a contar un poquito de cómo nació su pasión por la música de Sandro. Hola Mariano, Nicolás te habla. Hola, ¿cómo estás? Pero sí. Contanos un poquito, Mariano, cómo nace esta pasión por Sandro, que como dije antes, lo interpretás. No, viste que algunos no lo interpretan, algunos lo imitan directamente, pero en tu caso es una interpretación a tu estilo. Sí, sí, totalmente. Siempre la idea fue de no hacer una imitación, para nada. Esto surgió, estábamos haciendo una obra de teatro y nos ofrecieron la idea de hacer algo relativo a Sandro, pero que no. Yo lo que dije es que sí, que me encantaría, porque me encanta Sandro, y bueno, a raíz de esto, por supuesto, me gustaba, empecé a investigar muchísimo más, ¿no? Pero mi idea era de hacer algo que tuviera que relación con las baladas estrictamente de Sandro y que no fuera una imitación, porque no, yo no soy un imitador, ni mucho menos. Soy un cantante, pero no un imitador. Así que así surgió la idea, y con Federico Mirraji estamos haciendo esta obra de teatro, nos pareció una buenísima idea y nos encantó. Y bueno, la verdad es que la estamos pasando bárbaro haciéndolo. ¿Vos sos actor y cantante? Sí, sí, sí. Soy más cantante que actor. Sí. Seamos realistas, pero sí. Y antes interpretabas otros temas, no a Sandro. Sí, en realidad cantar, a mí me gusta cantar de todo. Mi predilección igual es por las baladas. También canto mucho tango. Estábamos justamente haciendo una obra de teatro que tenía que ver mucho con el tango, así que... pero a mí lo que más me gusta, la realidad, es cantar así, baladas y melódico. Y Sandro a mí me encanta, a mí me vuelve loco, así que fue un sí inmediato hacer esto. Sí, lo consumías como artista cuando él vivía, solías ver sus shows, lo seguías. Sí, a ver, nunca tuve la suerte de ir a ver un show de Sandro, pero sí, porque mi vieja le ruego contra fanática, así que de chiquito ya se escuchaba muchísimo y siempre estuvo presente en la música mía desde que era chico, digamos. ¿Y cómo es interpretar a Sandro? ¿Cómo canalizás esos temas? ¿Cómo es la impronta de Sandro en tu voz? Mira, al principio un poco de miedo, la verdad que, y por mucha responsabilidad, porque por lo que significa Sandro en sí, y después pensarlo desde ese lado, pensarlo del lado de no nunca la imitación, sino cantar esas canciones y sentirlas, pero no pensando en intentar robar algo de Sandro o intentar parecerse a Sandro, sino desde cómo las cantaría yo. Y además las canciones son tan ricas y tan hermosas, y las baladas, sobre todo, que es lo que más hacemos en el show, son tan, entre la letra y lo que son las melodías, son tan espectaculares que te envuelven enseguida. O sea, no es más, cuando tuve que hacer la selección de los temas, no sabía con qué quedarme, porque había tantas cosas hermosas para cantar. Infinidad de temas tiene Sandro, ¿no? Porque hay temas, sí, sí. Hay baladas y hay otros que son temas más así, más de tipo rock, ¿no? Claro, más, pero cuando empezamos el espectáculo lo pensamos como que fuera, por eso se llama Las Baladas Más Románticas de Sandro, que fue un espectáculo de baladas, y después entendimos que la gente también por ahí quería escuchar un poco algunas de otras canciones de acá, Sandro. Por ejemplo, en tu espectáculo, ¿Mi Amigo el Puma va o no queda fuera, por ejemplo? No, esa no, pero sí hay, qué sé yo, Dame Fuego, hay moviditas. Sí, están porque al principio no estaban, pero después consideramos que también eran parte del repertorio de Sandro y que tenían que estar. Sí, Dame Fuego no puede faltar, es un temazo, como este que está sonando de fondo también, que es Penumbras. Y, claro, sí, lo conseguimos primero con la idea solo de baladas, ¿viste? Pero la verdad es que después hay algunas muy emblemáticas que dijimos, no puede faltar, y el género, la verdad que le quita. Entonces consideramos que tenían que estar también adentro del show. Y te propongo que da título al espectáculo, lógicamente. Es la canción que da título al espectáculo, ¿no? Sí. Con esa es la canción que normalmente abrimos el espectáculo. Bueno, nada, a mí me gustaba mucho esa canción particularmente, entonces dije, me parecía una buena elección de que se llamara así el show, porque también era una forma de proponer y que además estuviera esa canción que me gusta tanto. Los espectáculos que, bueno, las presentaciones que están haciendo ustedes con Federico, se están haciendo, estuvieron en el castillo de Sandro, ¿no? Sí. Estuvieron presentando, están haciendo así en lugares más bien íntimos, ¿no? Con público. Sí. La realidad es que, mira, estuvo por salir una fecha que después no se terminó de concretar, que iba a ser con la banda completa, con una banda completa, pero ahora venimos haciéndolo solamente Federico y yo, así en un formato más acústico. Ahora se vienen las presentaciones en la biblioteca de... La biblioteca de Café. Sí, en la biblioteca Café, ahora en agosto, el 9 y el 16, y sí, ahí es espectacular, porque aparte tienen un piano de cola hermoso, y bueno, la verdad que el formato que venimos haciendo es un formato acústico, digamos. Sí, para un público selecto, ¿no? Un público que va a pasar un buen momento a escuchar baladas, precisamente, y ni más ni menos que del repertorio de Sandro. Claro, y aparte la verdad que nos encanta la idea de decir, mira, es un espectáculo que homenajea a Sandro, porque claro, hace sus baladas y hace temas de Sandro, pero que no busca imitarlo, y como que desde ese lado, viste, funcionó diferente, estuvo buenísimo eso. Sí, estuvo muy bueno. Porque hay tan buenos imitadores de Sandro, que me pareció que no tenía tanto sentido ser un imitador, claro, de Sandro. Estaba Fernando San Martín, que lo... Sí, más allá de que yo no soy un imitador, ¿no? Claro. No, más allá de eso, me parece que hay tan buenos imitadores, Sandro, que el que está buscando ir a ver algo que era igual a lo que hacía Sandro, vocalmente hablando, está bueno que esto no va por ahí, no es ese. Sí, lo que estuvo muy bueno fue el espectáculo que hicieron hace poco, que ya no está más, que hicieron en el Coliseo, estaba muy bueno ese, que era Sandro el Gran Show. Sí. No sé, sí, si era como un music, va, una especie de music hall, pues. Sí, estaba montado bien a un estilo, sí, musical, sí, como con mucho. Claro, sí. Mucho sí vestuario, bueno, pero en ese tampoco las voces invitaban a Sandro, porque no, cantando también, así no, que. No, era como que era así también como interpretación. Y bueno, ahora se vienen los 80 años y va a haber una serie de shows y espectáculos de homenaje a Sandro, y lógicamente ustedes van a estar en el mes de agosto presentándose, ¿no? El castillo, sí. Ya la fecha del castillo por ahora no tienen otra fecha pautada. La fecha del castillo no la tenemos. La última vez que tocamos en el castillo hablamos con el que maneja el castillo y nos había dicho que la idea fuera para septiembre, porque esto lo de los, creo que esto es en agosto, sí. Y ellos están tratando de inaugurar una parte nueva del castillo, así que la idea era inaugurar esa parte. Así que sería septiembre o octubre, calculo, para volver al castillo. Uh-huh. Y no, ahora tenemos estas fechitas ahora que están buenísimas porque son a la tarde, son a las 5 de la tarde y son para merendar, o sea, la entrada incluye la merienda, así que están muy buenos, el lugar es hermoso, la biblioteca café, así sí, que sí, queda ahí, no, están todos invitados. Adelante del Teatro del Globo, cerca del Coliseo, y adelante del Teatro del Globo. Sí, ahí sí, no exacto, más. Avenida Marcelo T. de Alvear. Sí. Así que bueno, van a estar el 9 y el 16 ahí, 9 y 16, sí, dos sábados seguidos. A las 5 de la tarde, y sí, bueno, si quieren conseguir las entradas, lo pueden hacer a través pueden, Alternativa Teatral puede entrar. Directamente a alternativateatral.com. Y ahí consiguen la entrada que incluye la merienda también. Exactamente, sí, se incluye la merienda. Así que bueno, va a ser una buena salida para ir a escuchar. ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿Cuántas canciones? Y mira, más o menos dura una hora y media, más o menos. Es un sí. Son muchas baladas, así que muchas canciones para escuchar. Bueno, Mariano, y si la gente quiere escucharte, vos tenés también tu canal de YouTube, ¿no? Sí, pueden entrar al canal de YouTube, que es Mariano Franchi, o si no, si quieren ver todo, está... entra al Instagram que se llama Te Propongo Homenaje a Sandro, y si no mi Instagram personal, que es Mariano Cantante OK. Esto también implica que después de esa fecha también ustedes tienen eventos privados, ¿no? Los convocan para eventos privados también. Mira, por el momento privados no hicimos ninguno, porque la verdad que no surgió la idea, no apareció. Todo lo que venimos haciendo son lugares así para que la gente pueda ir, siempre lugarcitos, teatritos, lugar para tomar y crocer, puedes tener en varios lugares, pero todos así con esa modalidad. Pero bueno, sí, si alguien busca un show privado, ahí lo podemos charlar. No se contactan a través del Instagram. Están en el escenario vos y Federico, nada más. Sí. Federico Mirizari, que es un gran intérprete también. Sí, es espectacular. Maestro Mizrahi. Muy conocido. Bueno, Mariano, lo mejor para estas fechas en la Biblioteca Café. La invitación está hecha para el público y nos quedamos escuchando un poco más de esta interpretación de Penumbras en la voz de Mariano Franchi. Bueno, un gusto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y gracias por a ustedes, a todos ahí. Nos quedamos escuchando a Mariano Franchi, entonces, interpretando a Sandro. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu pie y el mar se sintió cenoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Ternura que sin prisa apuras, caricias que brinda el amor. Penumbra de un suave interior, te quiero, ya nada importa, la vida lo ha dictado a. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Te amé así, que no te amé así. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría, todas las especialidades, demanda espontánea. Vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396, 3753-0000. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles. Después, la próxima, bueno, vamos a poner el video de la música de Te Propongo de Penumbras para que lo puedan escuchar. Así que después, para las fanáticas de Sandro que siempre piden escuchar a su ídolo. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo. 11-64-00-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y participás de Frecuencia Retro, también podés pedir tu tema para la sección retro. Así es. Continuamos, sí. Continuamos. Bueno, la pelea menos pensada de esta semana en cuanto al espectáculo fue la pelea entre Susana y la Alfano. Tremendo lo que desató. Nunca se supo bien cómo fue el origen de la pelea, pero tiene que ver con un tapado de piel, ¿no? El origen de esta semana, de la pelea de esta semana entre ellas, fue por el tapado de piel que usó María Julia Alzó Garay, recordemos, una ex ministra de Medio Ambiente. De Medio Ambiente de Carlos Menem. La hija de Álvaro Alzó Garay. Exactamente. El fundador de la UCD. Así partido es. Del que también fueron parte Massa, Vudú y Sergio Massa. Pero Sergio Massa empezó ahí. Hoy está Ramiro Marra en la UCD. Y también de ahí era otra Ubaldini. Política de esa época, Adelina D'Alessio de Viola. Mm. También era una funcionaria de la UCD. Exactamente. Así que bueno, a raíz de la serie de Menem, que se está emitiendo por Prime, creo, hay una escena en donde aparece María Julia. Exactamente, María Julia, caracterizada por Antonopoulos. Una gran actriz. Bueno, que salió que Graciela Alfano decía que el fotógrafo el tapado creo que lo hice, esa foto creo que la hicieron en Las Leñas. Creo que sí, creo que la producción fue en Las Leñas. María Julia había viajado con el fotógrafo creo de la revista Gente Noticias. Sí, de la revista Noticias. Y bueno, Graciela Alfano. No sé si no fue porque vivía Cabezas. Claro, Graciela. Podía haber sido José Luis Cabezas tranquilamente el fotógrafo. Sí, sí, es verdad, en esa época todavía sí. Estaba vivo Cabezas. Bueno, Graciela Alfano alude que es de ella el tapado de pieles con el que María Julia se sacó la foto. Pero después Susana, hablando con Ángel de Brito, se despachó con todo, porque no solo dijo que no era del Alfano, sino que también dijo, acusó al Alfano de que le hizo magia negra, que la quería ver muerta, que... La verdad es que esos dichos mucho no la beneficiaron a Susana. No la beneficiaron a Susana, que es como Susana que estaba sacada totalmente, ¿no? Estaba como con una bebida espirituosa encima. Sí, aparte llamó ella y salió al aire, ¿no? Llamó ella media descocada. Ángel obviamente se le caía la baba. Claro, ¿por qué? Porque el rey para originar la polémica, pero bueno, igual Graciela Alfano se mostró mesurada, sí, en todos los programas los cuales fue. El tema es que con esto aprovechó también Alfano y salió a mostrar una gran diferencia con respecto a la diva de los teléfonos. Es mismo, como que bueno, se quiere poner un poco para defenestrar un poco todo el tema Wanda, la China. Decís, bueno, ahora nos toca a nosotras, ¿no? Claro, además. Y como y esto le dio también. Participó no solamente Alfano y Susana, sino Moria Casán. Moria Casán se sumó. Graciela Borges también. Graciela, ¿no? Borges. Graciela Borges dijo que era de ella el tapado. Claro. Que se lo había prestado. Y bueno, y ahí medio que cerró un poco la polémica. De todas maneras, como bien decís, tanto Graciela Alfano como Susana Jiménez, dos divas bellísimas de los años 80, 70, ¿no? También. Sí. Y de los 90, obviamente, que marcaron una época. Son de todas las épocas, son 50 años de carrera. Sí, sí, sí, sí, tremendo, tremendo. Dos mujeres bellísimas serían la Wanda y la China de aquellos tiempos. Una pelea con media... Con olor a naftalina, pero pelear. Exactamente, la que le sigue guardando un poquito de rencor a Susana, porque Susana se fue a Uruguay, es nada más y nada menos que Moria Casán, que cuando puede le pega un palito. Sí. Bueno, así es el mundo del espectáculo, siempre deja tela para cortar, como dijimos antes. Tendría que tener una cena con Mirtha Legrand, ¿no? ¿Quién? Susana. Susana estuvo igual fue a tomar el té el fin de semana en la casa de Mirtha. Mirá. Estuvo tomando el té y salieron las fotos, todo. Pero tendrían que hacer un programa de eso. Sí, podría ser, pero bueno, no sé si la dejará ir el... No creo. El canal, ¿no? El canal que la tiene contratado. Ahora están yendo a Turquía para grabar un programa con Marley. Ah, un resto del mundo, ¿cómo es? Con la esperanza de poderlo verlo de encontrarse con Icardi, quizás con la China también, veremos. A ver qué pasa. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Nos queda una hora más de programa, así que no te muevas de ahí. Para contarte que desde que te vi te veo en todas partes, no sé qué hacer para no pensarte otra vez. Me invento alguna excusa para llamar, pero no encuentro ni tu celular. ¿Dónde vivís o trabajas? Si en tu vida hay alguien más. Y me pregunto si te pasa igual, si para ti solo fue algo casual. Porque yo no hago nada más que soñarte, quererte y buscarte siempre en el mismo lugar. Y me pregunto, pero no sé si

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, estamos a través de www.fmradiobox.com. Nos ves y nos escuchás a través de la plataforma, a través de la página o a través de YouTube y las plataformas digitales. Continuamos en esta tarde y si querés enviar tu audio todavía tenés tiempo de hacerlo. Así es, lo haces al 11-6400-7047 @reboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Un saludo a la gente de Neuquén que nos están escuchando, así que un saludo a Jorgelina, a Lucas, a Irma, no sé quién más estará ahí. Le mandamos un saludo desde Buenos Aires a toda la gente linda de Neuquén que escuchan también la radio. Qué lindo Neuquén, hermoso. Tenemos Neuquén que ir a visitar. Un lugar soñado ahí, frío lo único, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? Si acá hace frío, ya debe ser más frío todavía. Vamos a la info del deporte. Hoy juega Boca. Exactamente, juega Boca 21-30, todavía no está confirmado los equipos, pero se espera que sea el debut de Leandro Paredes como titular en Santiago del Estero. Veremos cómo está físicamente el jugador de Boca. Al que no se lo ve bien físicamente es al DT. Al DT. Para mí yo no lo veo muy bien físicamente. Y al otro que no ve muy bien, evidentemente, físicamente es al chileno Palacios, que se quedó en Buenos Aires para trabajar con los kinesiólogos del club, teniendo en cuenta que, según trascendió desde el club, tiene un problema en la rodilla que viene arrastrando del Mundial de Clubes. Sin embargo, hay versiones periodísticas que indican que Palacios, después de lo que fue su cumpleaños el fin de semana, llegó el lunes borracho, por así decirlo, o en malas condiciones. Bueno, quiso festejar su cumpleaños. Esto trascendió y bueno, hoy el chileno hizo su descargo en redes sociales diciendo que nada más se debe a una sinovitis de rodilla y que bueno, lo que están haciendo está mal. Dio nombre y apellido, habló de Martín Arévalo, habló de también Palacios. No sé cómo se llama el periodista Palacios, el gordo. Marcelo Palacios. Marcelo Palacios, exactamente, habló de Marcelo Palacios, que desinforman y afectan a familia, bueno. Y hizo un descargo en las redes sociales el chileno Palacios que ellos viene... también hacen chimento del deporte. Igual Marcelo Palacios está hace 30 años en Boca. ¿Hace cuánto que es periodista de Boca? Sí, mil años. Mil años. Así que bueno, habrá que ver después qué dirá Russo, porque supongo que en conferencia de prensa va a tener que hablar de la situación del chileno que se quedó. No creo que salga a decir que vino en mal estado, pero bueno, va a decir seguramente que se debe a un problema en la rodilla. Pero es importante que lo aclare el mismo técnico, ¿no? Después también podemos hablar de San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro, que hay un grupo suizo que va a pedir la quiebra, o podría pedir la quiebra de San Lorenzo. Esto se debe a una deuda que San Lorenzo mantiene con el grupo este suizo desde 2020, cuando estuvimos en pandemia. Sacó un préstamo de 4 millones de dólares poniendo el pase de Adolfo Gaich al CSKA de Moscú como garantía. Bueno, el tema con el club ruso se complicó y nunca llegó el pago a este grupo suizo, que ahora viene a pedir 7 millones de dólares, y esto pondría en riesgo, en mucho riesgo, el tema del club. San Lorenzo vendió a Braida, vendió a Irala, vendió un jugador más. Recibió plata por lo de Russo. Exactamente, con eso puede, va como tapando huecos, exactamente, pagando los sueldos. Y nunca llega. Esto como cuando pagás el mínimo de la tarjeta. Sí. Bueno, así. Recordemos que están inhibidos. Está inhibido, pero van levantando inhibiciones. Sí. Con esta plata que entra, van levantando inhibiciones. Mm. Pero ahora este grupo suizo podría pedir la quiebra de San Lorenzo. Esto es algo más, tremendo, más grave, ¿sí? Y se lo pueden quedar ellos. Le pasó a Racing. Se quedan ellos con los suizos. No. Va a quiebra. Grupo de acreedores se junta. Y bueno, y se hace... Igual San Lorenzo. Se le embargan los bienes. Claro, viene el mal desde la época de Tinelli, de Lamens. Es que Tinelli arrasó con San Lorenzo. Fue lo mismo que hizo Moyano con Independiente. Muchos malos negocios, grupos así inversores que se metieron dentro de los clubes e hicieron desastre. Bueno, lo cierto es que va a tener que vender jugadores. Boca está interesado, por ejemplo, en Hernández, que es un defensor central derecho. Pidió 6 millones por el 60% del pase. Creo que... Si le tirás 3 y agarran. Sí, eso te iba a decir. Teniendo en cuenta que es el cierre del mercado de pases, creo que Boca está en condiciones de ofertar menos y San Lorenzo agarrar. Si no agarra, puede tener complicaciones en el futuro graves, San Lorenzo. Pero bueno, veremos qué. La camiseta que es Atomic, ¿no? La camiseta es Atomic, sí. Atomic. Estuvo a punto. ¿Eh? What Nice. No, Atomic. Y Atomic estuvo a punto de cerrar con Independiente, que renovó con Puma. Así que para los hinchas de Independiente, quédense tranquilos. Renovó Independiente con Puma. Sé que tuvieron dignidad los dirigentes. Bueno, sí. Sí. Vamos a escuchar ahora a quién. Daddy Yankee, que hace pocos días estuvo en la Argentina, pasó desapercibido, vino a un evento religioso, cristiano, mejor dicho, que se llevó a cabo en Loma de Zamora, junto a una serie de pastores jóvenes, como los hermanos Acosta, y también estuvo ahí participando Rodrigo Tapari. Uh-huh. Así que vino Daddy Yankee hace una semana, estuvo acá en Buenos Aires. Ahora vamos a escucharlo con En el Desierto. Cuando se acaba ese dolor, siento que el miedo se robó mi valor. Me azota con su poder y tengo que vencer. La batalla está en mi pensamiento, no te miento. Yo no tengo fuerza para seguir, pero no me voy a rendir. En el desierto voy creciendo, a pesar de lo que estoy viviendo, sigo aprendiendo lo que es tener paciencia. Voy desarrollando mi resistencia en el desierto. Yo dejaré mis huellas, dejaré mis huellas, dejaré mis huellas en el desierto. Yo dejaré mis huellas, dejaré mis huellas, dejaré mis huellas en el desierto. Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad. Tengo una vida y por ella voy a pelear como un león rugiendo en la oscuridad. Yo voy a vencer, yo voy a vencer. Líbrame del pánico y del insomnio. Renueva mi mente, reprende la culpa y mis demonios. Esto es un día a la vez sin perder la fe. Lo que no comprendo ahora lo voy a entender después. Voy creando nuevos hábitos con sacrificio, dejando los vicios y dándole duro al ejercicio. Los buitres no se comerán mis obras. El enemigo se asombra porque soy un guerrero en medio de las sombras. El viento me susurra sus palabras de temor, pero resisto. Voy a ganar la batalla en mi interior. Ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión. Yo en el desierto voy creciendo, a pesar de lo que estoy viviendo, sigo aprendiendo lo que es tener paciencia. Voy desarrollando mi resistencia en el desierto. Yo dejaré mis huellas, dejaré mis huellas, dejaré mis huellas en el desierto. Yo dejaré mis huellas, dejaré mis huellas, dejaré mis huellas en lugar solitario. Estoy aquí. Lugar de cambios. Sigo. Lugar de aflicción, de transformación. Para bien. Lugar de sed. Sí. Lugar de fe. Fe. Lugar de experiencia. Sí. De resiliencia. Vamos. Lugar del débil. Lugar del fuerte. Soy yo. Lugar de vida. Lugar de muerte. Cuando me enfrenté a lo que temía, me di cuenta que no eras tan débil como creía, Señor. Hazme ver que siempre estás ahí, aclara mi confusión. Tráeme de vuelta a ti, ayúdame a creer en tus palabras, no en mis emociones. Me diste poder para aplastar serpientes y escorpiones. El dominio propio controla mis sentimientos. Me sigo renovando con el sufrimiento. Siento que me estás haciendo nuevo yo. En el desierto voy creciendo. A pesar de lo que estoy viviendo, sigo aprendiendo lo que es tener paciencia. Voy desarrollando mi resistencia en el desierto. Yo dejaré mis huellas. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinoviré. Continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Retro y vamos a homenajear a Ozzy Osbourne, que se acaba de ir en el día de hoy. Así que una gran pérdida para la música, para el rock internacional y más que nada para el heavy metal, ¿eh? Uno de los padres del heavy metal. Bueno, vamos a decir que Mayra Mendoza va a dejar la intendencia de Quilmes en diciembre. La actual jefa comunal será candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Ya salieron las listas este fin de semana. Y según confirmaron desde su entorno, asumirá su banca en la legislatura bonaerense. O sea que no va a ser una testimonial, sino que ella sí va a asumir su banca como legisladora. Si seguramente va a salir electa. Así que de esta manera dejará la intendencia en forma interina en manos de... ¿quién? De Eva Mieri, actual secretaria de Desarrollo Urbano del municipio. Pero Eva Mieri no es la que... tiró caca. Estuvo presa. Claro. Está libre ahora. Sí, presa por ser la que organizó. Así que, bueno, Eva Mieri va a ser nuestra intendenta a partir de diciembre. El recambio se dará tras las elecciones de este año, en las que Mayra ocupará el tercer lugar en la lista de Fuerza Patria, así se llama el espacio político, que reúne al kirchnerismo, la cámpora, el masismo y el sector de Axel Kicillof. El pedido para que integre esta lista a Mayra Mendoza, ¿quién se lo hizo? Cristina Fernández de Kirchner, que es su madre política. No, y es el cerebro de ese espacio. Así que bueno, vamos a tener a Eva Mieri hasta que termine el mandato de Mayra como intendenta interina de Quilmes, a partir de diciembre próximo. Vamos con más deporte. Vamos con deporte, vamos a hablar un poco de internacionalmente porque acaban de echar al médico de Flamengo y esto tiene que ver con una noticia que surgió de Nicolás de la Cruz, un ex jugador de River que está jugando en el Mengao y... jugador de la Selección Nacional de Uruguay. Exactamente, además tiene, bueno, ya... Los de la Cruz tienen algo que ver con los... actores, ¿no? Este de la Cruz, sí. Cacho de la Cruz, sí, son familiares. ¿Uruguayos? Sí. Ah, entonces sí. Bueno, lo cierto es que de la Cruz ya se fue de River, siendo uno de los mejores jugadores, pero con problemas físicos. Era algo que se sabía. Y ahora uno de los médicos dijo que ya tiene una lesión crónica e irreparable en la rodilla derecha y otra en la izquierda. Sí. Como bípedos tenemos dificultades con el equilibrio y el balance muscular si alguna extremidad ya está afectada. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda participar, pero es muy complicado. En cuanto a una posible venta, solo la consideraremos si hay un club interesado por un motivo distinto al fútbol competitivo. Había dicho el médico. Es que ¿por qué lo echan al médico? Pues el médico sacó a la luz una lesión que después no lo van a poder vender. No lo van a poder vender ahora. Porque esas cosas no se dicen. En el mundo del fútbol no se dicen. Es así. Y no, porque si podés lograr venderlo y sacar o recuperar un poco de la inversión que pusiste por el jugador, creo que ya ahora tiene chances nulas. Chances nulas de irse y además que lo afectó no solo al club económicamente, sino que al jugador, ¿no? Sí. Es algo que molestó en el plantel, molestó a los jugadores y los directivos optaron por echar directamente al jefe médico del plantel del Flamengo. Tremendo, ¿eh? Corrupción. Bueno, yo tengo algunos numeritos de la tele del día de ayer, que siempre marca tendencia el día lunes. Los más vistos de Telefe fueron La Voz Argentina con 12-1. Recordemos que la semana pasada había sido 14-1. Y como que descendió un poquito La Voz Argentina. Telefe Noticias 8-8, siempre parejito Telefe Noticias. Pasapalabra 7-6, con un buen promedio el programa que está Iván de Pineda, y lo conduce muy bien. Después, por parte del Canal 13, Buenas Noches Familia con Guido Casca 5-4. Ahora Caigo con Barassi 5-0 y Telenoche 4-6. Ya el programa de Pergolini no apareció. Ayer estuvo Feynman. Estuvo muy bueno. Lo más visto de América, LAM 4-7. Muy buen número para LAM. Sálvese quien pueda, 3.7. E Intrusos, 3.2. Después tenemos, bueno, Bendita 3-1, que también está bajando en Canal 9. Y el top 5 de toda la tele sería La Voz Argentina con 12-1. Telefe Noticias 8-8. Pasapalabra 7-6. Liderando Telefe toda la franja del prime time. La Traición 6-3, una novela. Y Amor a Cualquier Precio 6-1. Son novelas turcas, seguro. Novelas turcas, pero que... Como las que ve Maricel. Como le mandamos un saludo a nuestra... Por eso no está acá. Productora ejecutiva. La hora de las novelas turcas, entonces... Nuestra productora ejecutiva del Fernet. Pergolini el lunes metió 3-9. 3-9. Y con Feynman subió un poquito a 4-5. Pero no llegó a lo más visto de... Canal 3. Poco. Muy poco, que para un programa que va diariamente... Que Pergolini, claro, es particular, no es para todo el público. No es para todos los días. No, para mí era para un semanal como CQC, era semanal. Exacto. No era diario. Parece que ahí la pifiaron a hacer este... Sí, todos los días. Un programa diario va a ser desgastante. Vamos a ver cuánto dura. Es que arrancó con 5-9. Sí, 6 punto y pico y sí, bajó. Tiene contrato hasta noviembre, pero bueno... Bajó al doble. Sí... Lo reforma, porque bueno, un poco el atractivo está en las entrevistas que hace, ¿no? Sí, la verdad que tampoco tiene mucha tampoco difusión. Tampoco entiendo mucho que hace Laila Roth, el papel de Laila, medio... Muchos no la quieren. Claro, no como que les resulta pedante. Claro. Ella hace humor ácido, así como chistes un poco ácidos. ¿De dónde viene esta chica? ¿De sinceramente creo que es de... Sí, es influencer, una cosa así. Y está también Radagast. Radagast, bien, porque... hace magia. No, él es el maestro de ceremonia, digamos, ¿no? Exacto, es como un co-conductor. Es como el... Claro. Pero me parece que... El programa no está malo. El tema está muy viciado... ese formato. Por ahí el momento mejor es la entrevista. Que... No, y el tema es que compite con La Voz Argentina. Y claro, o sea, compite con un reality de canto donde abarca a la familia, toda la familia ahí sentadas en la mesa o en sillón mirando este entretenimiento que el canto da a chicos y grandes, ¿no? Claro. Vamos al próximo tema musical y enseguida ya nos metemos en Frecuencia Retro. Buscamos lo mismo en distinto lugar. Bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste, vas a enloquecer.

Nico, buenas tardes. Espero que estés todavía en radio, que estés en voz. Y bueno, desde acá, desde Neuquén, que te queremos mucho, que te abrazamos mucho, Lucas y Jor, te enviamos muchos saludos con el frío que estamos pasando. A 10 grados en este momento me marca la temperatura en el vehículo. Y para pedirte un tema de tantas jornadas que tenemos día a día trabajando con las cosas que nos gusta, ¿qué te parece? De Los Abuelos de la Nada, Mil Horas. Gracias, Nico. Saludos. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, un saludo a la gente de Neuquén, a Jorgelina y a Lucas, que nos están escuchando desde allá y están trabajando, están haciendo un esfuerzo gigantesco para poner en marcha una institución que muy pronto va a abrir sus puertas ahí en la ciudad de Neuquén. Bueno, a propósito, hay una anécdota de Ozzy Osbourne que tiene que ver con un murciélago, El incidente ocurrió el 20 de enero de 1982 durante un concierto en Des Moines, Iowa. Un fan le lanzó un murciélago muerto al escenario y Ozzy, pensando que era de goma, lo mordió, tras lo que tuvo que recibir inyecciones contra la rabia. El propio Ozzy relató en su autobiografía que sintió un líquido cálido y pegajoso en la boca con el peor sabor imaginable y pensó que se había comido un jodido murciélago. Mirá vos, se pensó que era de goma. Claro, no, era real. El príncipe de las tinieblas, le decían a Ozzy. Claro, eso, quizá le haya traído también alguna secuela de todo eso. Y recordemos que los murciélagos transmiten muchas enfermedades. Pero esto fue en el año 82, hace un montón de tiempo. Cuando no había vacunas, claro, ni nada. Y después otra de las cosas que sorprendió fue un chico hace poco le preguntó dónde encontró la inspiración para crear Black Sabbath y contestó que el de los Beatles. Claro. Escuchó un tema de los Beatles y dijo, wow, y bueno, ahí arrancó y no paró. Y fue que los Beatles son la mejor banda de la historia. Hay muchas anécdotas de bandas de rock y de pop, de así como el murciélago, de muchas más, ¿no? También, claro, que tienen que ver con cosas que le tiraban y demás, ¿no? Y sustancias también. Sí. Los pollitos que pisaba Jane Simmons. Claro. Fue un personaje que los inspiró. Los pollitos que lo tiraban a propósito en el escenario para que ellos los pisanos. Sí. Ozzy Osbourne fue un artista que inspiró a muchas otras bandas, Como sí, fue un transgresor. Bon Jovi. Un transgresor y estaba muy bueno. Yo me acuerdo que lo veía hace un par de años atrás. Uh-huh. La familia Osbourne, ¿no? Los Osbourne que se hacían la MTV. Uh-huh. Estaba bueno. Sí, sí, tremendo. Que hacía ahí con su mujer y sus dos hijos. Tremendo artista que tiene muchas anécdotas acá en Argentina porque vino más de una vez. Y él decía que le gustaba el público argentino porque son los que más locos se ponían cuando comenzaba a sonar la música. Y decía que era el público más fervoroso, por eso le encantaba venir y dar recitales en Argentina. Bueno, para la gente de Neuquén que nos pidió Los Abuelos de la Nada, vamos a complacerlos con este temazo, ¿no? Interpretado por esta banda del rock nacional, icónica también, en la voz de Andrés Calamaro, ¿no? Mil Horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? En el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste, loco, estás mojado. Ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, continuamos en este segmento, uno de los más pedidos, uno de los más escuchados por la gente, que es Frecuencia Retro, que les gusta escuchar todos temas de otras épocas, como este temazo recién de Los Abuelos de la Nada, Tema increíble. Seguimos con más info del deporte, ¿no? Exactamente, tenemos info del deporte porque ya se jugó la segunda fecha del torneo clausura, denominado clausura, y tenemos las tablas de posiciones para dar. Un equipo de River que ganó 2-2. Le ganó 3-1 a Platense y le ganó 4-0 a Instituto. Se viene el equipo del muñeco, Ojo. Se despertó. Hay que tener cuidado con el equipo del muñeco, que ya ganó 2 y se enfoca para clasificar a la Libertadores el año que viene, por lo menos por tabla general, porque después vamos a los playoffs y ahí puede pasar de todo. Independiente, el Independiente de Julio Bacari no despega, empató con Sarmiento afuera, perdió de local contra Talleres. Un partido raro, ¿no? Raro. Con un Carlitos Tevez, con la vuelta de Carlitos Tevez. Fue bien, un juego vacilado, ¿no? Sí. La gente, más o menos, 50-50. Pero yo como hincha Independiente lo rebanco a Carlitos, La verdad que gran persona. Hasta ahora en las tablas de posiciones, en la zona 1, Defensa 4, Unión 4, Banfield 4, Independiente, Rivadavia 3, Belgrano 3, Newell 3. Boca, Racing no aparece ni siquiera entre los primeros 8. Por el lado de la zona 2, River primero con 6, Atlético Tucumán 4, Central 4, Vélez 4, San Lorenzo 4, San Martín de San Juan 3 y Riestra 3. Esas son las posiciones. Independiente tampoco aparece, está 12 con un punto. Uh-huh. Bueno, se viene complicado para los equipos grandes, salvo sí. River. San Lorenzo, a pesar de todos los problemas diferenciales que tiene, River con Ayudín, como siempre, igual que Rosario Central. Un poquito, sí, un poquito, puede ser. Rosario Central, bueno, con la figura de Di María, que es. Sí, avasallante, ¿no? Parece el niño mimado de Chiquitapia, que yo creo que no lo necesita el Fideo Di María, que es ovacionado en cada cancha donde va, y la verdad que esto para mí no le hace bien. No, él vino porque sentía la necesidad de jugar en su equipo, ¿no? Sí, pero yo creo que habrá ultimado condiciones antes de poner la firma, no sé qué pensará el periodista deportivo, pero lógicamente que está ganando mucho menos que en Europa. Sí, yo creo, acá no viene por la plata, acá viene por, igual que Paredes, no vino por una cuestión de satisfacción personal y de volver a sus inicios, ¿no? Y pero bueno, la actitud del AFA para con el equipo de Rosario Central, la verdad que para mí es muy El fin de semana se vienen lindos partidos para ver. El sábado va a estar jugando Racing Estudiantes, el domingo va a estar jugando Huracán Boca, y por la otra zona Gimnasia Independiente el domingo también, y River San Lorenzo de Almagro 2030 cierran la fecha del domingo. Después, una última, hablamos un poquito con la Pinto, que este fin de semana vuelve a correr. Bueno, The Wall Live en Berlín fue un concierto que se hizo en vivo en Berlín el 21 de julio de 1990, unos meses después de la caída del muro de Berlín, que fue el 9 de noviembre del 89. Después se hizo un álbum en vivo sobre este concierto, y esto fue el 21 de julio del 90, o sea que se cumplieron más de 35 años de este concierto en vivo, que marcó un antes y un después en la historia de Pink Floyd. Vamos a escucharlo entonces a Pink Floyd, The Wall en vivo. who would hurt children any way they could. By pouring their derision upon anything we did, exposing every weakness, however carefully hidden by the kids. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, temazo indiscutido este, The Wall, tema de los temas, hecho en vivo, ¿no? En Berlín, tras la caída del muro allá el 21 de julio de 1990. Bueno, vamos al remate de la info deportiva, tenías algo más, ¿no? Exactamente, tenemos que hablar de Franco Colapinto, que este fin de semana estará corriendo en... No tenés a Colapinto en el teléfono. ¿Cómo que no? Información de Colapinto. ¿Qué? Que corre en Spa-Francorchamps. ¿Qué es? Bélgica. Bélgica, exactamente. Muy bien, Gastón. Qué preparado que está esto. Está aceitado. ¿Viste? Como eso. Hay sprint. Tenemos sprint. Prácticas libres 7:30 del viernes. La clasificación de la sprint, porque recordemos que no hay tanda libre 2 ni tanda libre 3, 11:30 de la mañana, entonces la clasificación de la sprint, y la carrera sprint del sábado es a las 7 de la mañana. A las 11 sería la clasificación para la carrera del domingo. Y el domingo es a las 10 de la mañana. Va a estar corriendo Franco seguramente en Disney y en Fox. Uh-huh. Van a ser los dos canales que van a dar a Franco Colapinto, que el último tuvo una carrera bastante... mala, por así decirlo, porque no pudo ni correr. No largó. Exactamente. Y bueno, después de muchos rumores, aparentemente hasta fin de año tenemos 12 grandes premios más para disfrutar a Franco. Y algunos auguran un 2026 en Alpine. En la misma escudería. Exactamente, el que no estaría sería Gasly. Pierre Gasly. Okay. Bueno, así termina, así pasaba la info deportiva con Mati y Mojore. Tenemos que ver cómo viene el pronóstico del tiempo. Exactamente. Para la próxima jornada, ¿no? Exactamente, el tiempo que viene con un leve descenso de la temperatura para mañana jueves, cielo algo parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 10 grados de mínima. Puede que en zonas suburbanas baje un poquito más, como siempre decimos. El viernes totalmente cubierto, puede que haya algunas lloviznas, con una temperatura máxima de 14 grados, una mínima de 6. El día sábado también con las mismas condiciones, totalmente cubierto el cielo en la provincia de Buenos Aires, 11 grados de máxima, 7 grados de mínima. El domingo las mismas condiciones, cielo totalmente cubierto, 13 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el lunes volvería el sol con 14 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el martes las mismas condiciones. Vamos a escuchar a Slash, ¿no? Que cumpleaños hoy. Vamos a escucharlo con los Guns, ¿eh? Así que la vuelven. La guitarra más... Que vienen en septiembre, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, en River, creo. No, en Huracán. Ah, Huracán. El año pasado habían estado también. Vienen a Huracán, Green Day y los Guns. Vamos entonces a escucharlos a los Guns N' Roses para festejar el cumpleaños de su guitarrista Slash. Oh, Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, con esta música frenética de los Guns nos vamos. Hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Gracias por haber estado del otro lado, acá y en distintos lugares del interior y del exterior también. Gracias a todos por la compañía, como lo hacen miércoles a miércoles a través de La Vox. Gracias a Damián, que nos acompaña en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico, Gastón, Dami y todos los que nos escuchan miércoles a miércoles. Un placer estar acá con ustedes haciendo radio. Gracias, Gastón. Gracias, Nico. Gracias, Mati. Gracias, Damián. A toda la gente del otro lado. Que bueno, que Dios bendiga a la Argentina y que salgamos adelante. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en La Vox y en esto que se llama Frecuencia, Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox.